¿Cuál de las 500 clases de canciones voy a hacer? ¿Debo empezar por las palabras o debo dejarlas ser? Paul McCartney está fundido, me dejó un mensaje ayer. Necesito tu porque y yo estoy súper vendado, no me siento en castellano. Mis amigos aman las canciones que yo te plagié, las que hice con el alma, les resulta canciones, no trabajes para el rey, muéstrate siempre distinta, no pidas perdón más de una vez. Gracias. Gracias por estar acá. Lo de las primeras filas, les ruego me disculpen si se ligan algún escupitajo o algo similar. A los de las últimas también, porque soy de largo alcance. Bueno, un episodio que me acordaba con Freddy acá afuera, tratando de recordar canciones de esta época, que es un trabajo que venía haciendo en la semana y esta semana no lo hice. Así que me traje el trabajo acá. Me traje el trabajo del trabajo. Y me acordé de un momento que estaba medio manija después de una salida nocturna y que llegué a casa y me puse como a hablarle a un grabador y a hablarle y a hablarle, y en un momento le canté una canción como de exorcismo que la estaba cantando y armando en la cabeza en ese mismo momento, que se trata sobre todo el miedo y el asco que sentía hacia mi propio timbre de voz y el que no me gustaba cantar, porque en realidad me gustaba cantar pero no me gustaba mi voz, estaba muy trabado. Y esta canción, después de esta canción, hubo un cambio circunstancial y mucho más. Y acá estamos.